compañeras y compañeras, nosotras y nosotras como ejidos del municipio de Tila venimos aquí para manifestar nuestros sufrimientos, para manifestar al gobierno, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para pedirle que deje en paz nuestra tierra, donde nosotros trabajamos con nuestros hijos, porque de ahí comemos, ahí vivimos. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, queremos que lo deje en paz, que tome una decisión para que nosotras lleguemos en nuestras casas, así como nosotras llegamos aquí. Por eso, nosotros compañeros, no vamos a dejar de luchar, seguiremos luchando. Si es que la Suprema Corte no nos deja nuestras tierras, no vamos a rendir, compañeras y compañeros. Vamos a seguir luchando. ¿Verdad, compañeras, que vamos a seguir luchando? Es lo que nosotros queremos, para que dejen en paz nuestra tierra. Es lo que yo quiero decir en esta cosa.